Sí, fue convocado por la Secretaría de Energía, por el secretario Sebastián Caldiero, para volver, digamos, nombrar integrantes, un nuevo integrante, representante de los intendentes dentro de esta comisión de seguimiento de lo que son las regalías o los contratos petroleros. Fue en principio elegido Carlos Johnston de Catriel, porque tal lo establecen los estatutos de esta comisión, lo integra siempre el municipio de mayor volumen de, digamos, de movimiento petrolero, y había que nominar una segunda representante, fue nominada Sabina Costa de Allen, y también teniendo en cuenta la gran actividad petrolera que tiene en su ciudad. Así que estuvimos todos de acuerdo en esto, se trabajaron o se expusieron distintas problemáticas y situaciones que giran alrededor de todo lo que es la actividad petrolera en la región. Se planteó de que esta comisión no necesariamente tiene que estar únicamente presente los representantes, sino que está abierta y participativa. Esa fue un poco la propuesta del secretario de Energía, Sebastián Caldiero, y que necesitan incluso el apoyo de todos los intendentes para que, bueno, decidamos las cosas que son en conjunto, y de alguna manera le damos tanto un respaldo a la Secretaría de Energía y a la provincia, como también a los municipios que, más allá de los beneficios que aporta la explotación petrolera, también hay muchos temas o muchos perjuicios y muchas cosas a tener en cuenta para, bueno, para que esto no pase a ser un problema, sino que sea un beneficio. Así que bueno, finalizó esta reunión ya con la definición de quién es la segunda representante, y de ahora en más queda, por supuesto, apoyar este trabajo futuro y seguir participando, más allá de que Cipolletti tenga muy poquita actividad en lo que es el rubro petrolero, pero de cualquier forma, digo, como una actividad a nivel regional, es importante que todos participemos y apoyemos esta gestión.